Y como nos caracteriza, siempre tenemos la voz de los protagonistas. Y en este caso, nada más ni nada menos que con la figura estelar, ya sea de la final, de la semifinal y creo yo de lo largo de todo el campeonato. Gustavo Gatti, arquero de Talleres, te saluda La Música Hecha Pelota, te saluda Juan Pablo Mozo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bueno, Gustavo, me imagino que muy contento con esto que te toca vivir en una etapa de tu carrera que quizás para muchos colegas se está cerrando, pero bueno, te toca vivir una gran alegría y siendo gran protagonista de estos partidos. Sí, por suerte sí, pudimos dar una alegría importante a toda la gente de Talleres. Como bien decía ayer, después del partido hubo mucha gente de mucha edad que, bueno, se le caían las lágrimas y eso obviamente te hace emocionar porque, bueno, por ahí hacía muchísimo tiempo que no se festejaba un título en la institución. Bueno, conseguirlo ya en nuestro primer año en la institución es muy importante. Sí, seguramente. Con respecto a Oscar Mendoza, el subtécnico, que ahora, bueno, tuvo un premio, si se quiere, y puede ir a dirigir nada más ni nada menos que un torneo argentino. ¿Qué referencia, qué opinión te merece sobre él y qué cuánto tuvo que ver en este campeonato? Sí, por suerte, bueno, fueron dos o tres semanas de mucho ajetreo para él, porque, sí, bueno, se perdieron las fechas de acá, se superpuso con el tema del comienzo del argentino B, así que andaba viajando de Tandil hacia Mar del Plata y de Mar del Plata hacia Tandil a cada rato para tratar de cubrir los dos frentes, así que también es un gran premio para él. Y bueno, el gran mérito de él seguramente fue a principio de empezado el trabajo, cuando, bueno, yo ni había llegado, había cuatro jugadores genuinos de la institución, y bueno, hoy Talleres se encuentra con un plantel importante que han llegado todos con pase definitivo al club. Claro. Entonces es una gestión importante que ha hecho Pucci, que le ha dejado algo excelente hacia la institución. Gustavo Gatti, en muchas ocasiones se hablan de que los penales son cuestiones de suerte. ¿Cuánto tuvo que ver la intuición y cuánto la suerte en esta semifinal donde te tocó atajar dos penales y en esta final que te tocó atajar tres penales? Sí, acá, bueno, fue el tema de la intuición, de ver más o menos a dónde podían llegar a patear los jugadores. Perdóname, ¿se conocen los bueno, jugadores? Obviamente, uno, un arquero, se tiene mucha fe llegando a esa instancia, por ahí como la que se tenía Facundo, que también lo hizo de excelente manera, claro, tapando dos penales importantes. Así que, bueno, me tocó a mí y, bueno, nos tocó este título a nosotros que, bueno, nos llena de alegría. Sí, seguramente. ¿Se conoce a los rivales? En este caso, seguramente que no. No se sabe a dónde van a patear. Sí, más o menos habíamos visto, yo en la semana anterior, cuando jugaron con Mar del Plata, claro, más o menos ver las ejecuciones de los jugadores. Yo sí sabía, por las ejecuciones que vi la semana anterior, que le pegaba muy bien, porque no tuvieron errores contra Atlético, que fue lo que les posibilitó ganar la serie y llegar a la final. Así que, bueno, sabía que si adivinaba un lugar tenía que ir bien recostado porque iba a costar atajarlo. Así que por suerte, claro, se dio y bueno, pudimos conjugar ahí dos o tres penales. Gustavo, seguramente el próximo objetivo en forma conjunta es aspirar a lo más alto en el próximo campeonato que se avecina ya para el próximo fin de semana. Pero en lo personal, ¿cuál es el objetivo? Como te decía, muchos colegas quizás te ponen como en el fin de tu carrera. Para vos, ¿qué opinión te merece y verdaderamente cómo es tu situación? Bueno, gracias. Sí, no, yo, o sea, como dije, cuando por ahí me arranqué con esto, se me hizo esta propuesta a principio de año. Como he siempre tratado de hacer durante mi carrera, empezar con el objetivo de tratar siempre de ser el mejor, de hacer las cosas, de entrenar para hacer las cosas bien. En este caso se dieron, y bueno, lo importante es el proyecto que tiene la institución de poder preparar chicos para que puedan tener una salida laboral, ya la van a tener en este momento Mellado y por ahí algún chico más que se pueda llegar a ir, que no queremos que sean tanto tampoco por el tema de que no se, claro, pueda hacer incorporaciones y el plantel no se vea tan disminuido. y seguramente a fin de año van a ser dos o tres chicos más que van a emigrar. Entonces, bueno, esa es la idea, de poder preparar chicos para que realmente tengan una salida laboral, que puedan jugar algún torneo superior. Y bueno, vamos a seguir en ese camino, así que ya a partir de mañana seguir proyectando lo que se ha hecho y tratar de mejorarlo. Gustavo Gatti, el agradecimiento de parte mía, de Juan Pablo Mosso, como del resto del grupo, de la música hecha pelota, y las felicitaciones por este campeonato y todo lo mejor de cara a lo que viene. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande para todos. Un abrazo. Bueno, la palabra de Gustavo Gatti.